En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Retomamos contenidos habituales aquí en la radio con el Foro de Recursos Humanos. Es punto de encuentro de personas y empresas. Hoy con empresas y personas destacadas hablando de prevención de riesgos laborales y recursos humanos. No se lo pierdan. Hay mucha relación cada vez más entre esto, la salud, los recursos humanos. Invitados interesantísimos en el día de hoy. Pero antes el comentario de todas las semanas, que ya está por cierto en las redes, será el 19 de abril desde las 9 de la mañana, cuando nos vamos a reunir en ESADE Business School para celebrar el 15 aniversario, en el que vamos a hablar con personas y con empresas sobre tecnología, nuevos entornos de trabajo, personas, transformación en recursos humanos. En ese encuentro y en el debate inicial que desarrollarán destacados directivos de la COE, de Gas Natural Fenosa, de HP y de AON, estoy seguro, queridos amigos, queridas amigas, que se hablará mucho de innovación y cultura, los temas que vamos a tratar hoy. Innovación y cultura como ejes fundamentales en la transformación en nuestras organizaciones y en las áreas de recursos humanos. La innovación es el eje fundamental para la gestión de personas. Es la tendencia que observo, trabajo y me cuentan los directivos de recursos humanos en nuestro país. La innovación y el crecimiento empresarial van de la mano. La innovación disruptiva y la propia transformación en nuestras organizaciones se han convertido para muchos en pura gestión del cambio. Las personas juegan un papel importante, pero los temas más emocionales y culturales de la propia gestión son vitales. La gestión del cambio y las emociones organizativas serán o están siendo pilares de la organización desde una visión donde la cultura de la organización será eje fundamental. Una cultura que intentará, como decimos en nuestro comentario de hoy, con su mensaje recurrente y visionado en el tiempo, bueno, hacer que los clientes internos y externos mantengan un lazo duradero, de eso se trata, en todos los sentidos con la organización. La palanca personas a través de la formación, motivación y desarrollo prepara y motiva a las personas para contribuir, sin duda alguna, al éxito de la organización. Cualquier política de recursos humanos está ya alineada con la cultura de la organización de forma, yo diría que intrínseca, y eso se nota cuando entras en una organización o cuando contratas algo de una organización. La cultura de la organización se convierte en una oportunidad, o palanca clave para impactar, que debe ser aprovechada desde todas las áreas con la preparación de mensajes de ida y vuelta con un tono de comunicación muy efectivo, tanto desde el storytelling, es decir, lo que se cuenta, el storytelling que se prepare, como de la propia comunicación desarrollada. Nos jugamos mucho, en nuestras empresas para no cuidar estos aspectos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y hoy con Santa Fe Relocation, con Federico Montilla. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues hoy nos trae Federico Montilla una propuesta transformadora que a mí me tiene también intrigado, a ver qué nos cuenta, y creo que a nuestros oyentes también les va a intrigar. ¿De qué se trata en concreto, Fede? Bueno, tú sabes, Fran, porque lleva muchos años en esto, que una de las cosas más difíciles que existen es cambiar un poco a las personas, ¿no? Sin embargo, también lo sabes, y es un tema que está más que demostrado, que uno de los sistemas que existen para de la forma más sencilla de conseguirlo es pues cambiarles el escenario, ¿no? Bueno, yo entiendo lo que tú me dices, porque es verdad, el cambio es una de las grandes dificultades, sobre todo lo atiende muy bien el Departamento de Recursos Humanos, pero es que cambiando a una persona de país, a ver qué opinas tú, pero vamos a potenciar también el cambio de esa persona en pro de la propia organización, ¿no? Exacto. Es decir, la verdad es que, como tú bien dices, cualquier país nos serviría, ¿no? De hecho, por servir nos sirve incluso hasta Portugal, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? ¿Alguno diría que con cambiarlo de ciudad ya está conseguido? Incluso hablamos de la oficina y todo esto. Claro, pero la verdad es que cuanto mayor sea ese cambio, mejor y más efectivo va a ser, ¿no? ¿Y alguna recomendación para todos nuestros oyentes de destino cuando hablamos de ese destino? Bueno, a mí me gusta especialmente el cambio asiático. Es decir, los orientales tienen una forma muy diferente de orientarse, valga la redundancia. Y hoy está muy de moda lo que se llama, no sé si has oído hablar, de Kalichina. Uh-huh. ¿Tú sabes dónde está Kalichina? Bueno, así a simple, no sé si a lo mejor, si me lo talareas a lo mejor, pues, podría adivinarlo un poco más. Veo que no has caído en la trampa, ¿no? Hay mucha gente que rápidamente la pone en un mapa y en fin. A esta ciudad que efectivamente no existe, pero que es uno de los mayores destinos de nuestro día, pues es una mezcla entre California, con su Silicon Valley, y China, ¿no? En la primera es donde se diseñan las cosas y en la segunda donde se acaban produciendo, ¿no? Bueno, pero China es muy extensa, Federico, es muy grande. ¿A qué parte concreta de China nos estamos refiriendo? Mira, nos referimos a Shenzhen, que es la verdad que es hogar de miles de fábricas y se ha convertido en la fuente de referencia para el diseño y ahora también ya para el diseño y siempre lo fue para la fabricación de todo tipo de electrodomésticos, ¿no? Como lo pone de manifiesto el vasto mercado de, bueno, allí lo llegan a llamar incluso el nuevo Silicon Valley, ¿no? En la década de los 80 era un área en gran parte agrícola, un paisaje de arrozales salpicados por aldeas rurales. Hoy en día alrededor de 12 millones de personas residen aquí, ¿no? Y se estima que alrededor del 90% pues son esos productos electrónicos lo que se fabrican allí, ¿no? Está la gran planta del subcontratista de Apple, Foxconn, en fin, para que lo veas, estos dos nada más ya tienen a 500,000 de personas empleadas, ¿no? Es decir, ninguna ciudad jamás ha tenido y ha demostrado una expansión tan rápida como esta zona, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿eh? Me imagino que por eso habrá mucha demanda de talento ahí y la guerra por el talento que se habla tanto debe ser muy fuerte, ¿no, Federico? Exacto, no, la alta demanda, además, una vez más, demanda de gente, ¿no? Hay muchas veces una empresa en Silicon Valley al final solo tiene una o dos personas, pero en donde realmente se está desarrollando el proyecto es a lo mejor en Colombia, en México, ¿no? Es decir, que sitios donde es mucho más barato y hay menos competencia. En estos sitios la competencia es bestial, ¿no? Pero eso es quizás electrónica, porque si son otros sectores tendremos también otros destinos estrella que podemos apuntar a nuestros oyentes, ¿no? Sí, la electrónica y el software serían buenas candidatas para Silicon Valley. Pero si se trata, por ejemplo, de biotecnología, nosotros tenemos mucho hacia Boston, ¿no? Esa es la opción más. O, por ejemplo, en robótica ahora, por ejemplo, está muy de moda Tokio, ¿no? ¿Y cuáles son los ingredientes de un ecosistema de emprendimiento, Federico? A ver, los ingredientes son dos principalmente, ¿no? Por un lado, acceso al talento, como bien decías antes, y el acceso al capital. El primero, pues, explica y viene de un poco, pues, de la mano de las universidades, ¿no? El fácil acceso que se puede tener a ellas. El segundo, Es más difícil de conseguir, pero hoy más que nunca existen organizaciones, organismos, instituciones y empresas, ¿no?, que están dispuestos a invertir en emprendedores. La gente necesita un lugar en donde pueda estar junta, necesita infraestructuras, necesita espacios de coworking, ¿no? Uh-huh. Cafés, universidades, en definitiva, espacios, vamos a decir, baratos de oficinas, lo que sea, pero que provoque que la gente esté junta y que permita interactuar entre ellos. Bueno, y para ir acabando con todas estas novedades y muy interesantes de contenido de expatriados y de movilidad, ¿alguna recomendación, como siempre te pido, para los departamentos de recursos humanos que en estos mismos momentos estén planteando mandar gente a otros destinos, Federico? Mira, los empleadores que estén pensando en enviar a alguien a este Calichina que hablamos, pues una de las cosas que deben de considerar son lo que llamamos los clientes locales, ¿no? Es decir, cómo son las leyes, cómo le afecta esa situación a los trabajadores que van allí como expatriados. Y eso tiene unas concreciones, pues yo diría, por un lado, muy importante, el horario, ¿no? Pues ten en cuenta que los empleadores, las empresas, la gente que los departamentos de recursos humanos deben considerar si las horas de trabajo pues difieren de alguna manera con las horas de trabajo que tenemos nosotros, una cosa que esta novia a veces se olvida, ¿no? O las vacaciones, cómo se gestionan. Pero luego hay cosas muy importantes, como son, yo diría, las cuestiones culturales, ¿eh? Uh-huh. Una vez que las empresas han considerado pues temas tan simples como lo que decimos antes, las cuestiones culturales de un empleado que está embarcando, además, en esa tarea primera muchas veces, pues hay que tenerla en cuenta. Y luego pues están todos los temas de responsabilidad de la empresa, identificar la persona al que tiene que responder el expatriado, porque muchas veces mandamos al expatriado y como que pierde un poco la uh-huh. conexión, se queda en la línea de negocio y pierde la conexión con la función, con el departamento de recursos humanos. En fin, hay todo un tema. Yo, si quieres, añadiría también el tema de la capacitación, ¿no? Uh-huh. Un empleador o una empresa debe decidir si su expatriado elegido requiere una capacitación adicional, ¿no? O si va a tener un desarrollo profesional posterior, que también hay que ponerlo sobre la mesa. Pues qué interesantes los consejos que nos aporta siempre de Santa Fe Relocation, con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation para el sur de Europa y Latinoamérica. Y te digo una cosa, ¿eh? En cuanto acabe esta entrevista me voy al mapa de China, ¿eh? Y voy a ver realmente dónde está ese, ¿cómo era el Calichina. Bueno, pues hoy hemos hablado de Calichina y de expatriados aquí en esta sección. Federico, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes. Adiós. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Bueno, pues casi, perdón, pero me estaba yendo al mapa, para ver dónde estaba lo que nos decía Federico. Enseguida la tertulia la abrimos hoy sobre PRL e innovación. Vamos a conocer mejor esta asociación y un interesantísimo programa que tienen previsto para el 17 y 18 de este mes, la semana que viene. Dos grandes empresas nos acompañan, DHL y Banco Santander, hoy no se lo pierdan enseguida. Y les recuerdo también el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, redaccion@fororecursoshumanos.com para más detalles. José Luis Risco, de IYI, Teresa Manovens, de Gas Natural Fenosa, Ana Plaza Regui, secretaria general de la COE, José Antonio González, de HP, Fátima González Astolfi, de AON, serán los responsables de hablar de personas, tecnología, nuevos entornos de trabajo y transformación en recursos humanos con grandes empresas como DKV Salud, como Amp Spain, Gas Natural, Gympass, Talentia, Tisa, AON, Expix, Adeco, en fin, muchísimas personas, con Fundipe, con GRED, con DCH, con Asociación Aedipe, GECON, TMP, Top Employer, Capital Radio, que también estará por allí, y muchísimos hombres y mujeres. Bueno, es tradicional ya en este encuentro anual, que podrán seguir también a través de las redes sociales el próximo 19 de abril en ESADE Business School. Eso es la agenda de la semana que viene. Nos vamos a la tertulia enseguida. Después de una desconexión y una pausa, volvemos enseguida. ¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco. Capital Radio Madrid, 105.7. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Si eres un profesional, una pyme, un autónomo, una empresa grande, mediana, no te preocupes. No estás solo. Estás con After Work, el programa de Capital Radio en el que podrás encontrar ideas inspiradoras, experiencias tranquilizadoras y buenos consejos prácticos para que disfrutes haciendo economía. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo. Porque no todo ocurre en la oficina. En Capital Radio. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3w.pasteleriasanonofre.com. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y a esta hora, a las 12:30, abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Vamos a hablar de innovación, de prevención de riesgos laborales y mucho de recursos humanos. Y con la vista puesta a, bueno, a la cantidad de actos que hay, el nuestro incluido también, el de los 15 años del Foro de Recursos Humanos, el próximo 19 de abril en ESADE Business School. Pero ahora les vamos a hablar con invitados destacados que nos acompañan en el estudio central de Capital Radio aquí en Madrid. De innovación, de recursos humanos, de prevención de riesgos laborales, vamos a hablar de PRL Innovación, una asociación creada por y para, bueno, organismos públicos y privados, en las que promueven una cultura de innovación en el campo de la prevención, muy cercana a recursos humanos, lógicamente, y que, bueno, la experiencia dice que debe gestionarse, de forma que genere valor para las personas. Llevamos hablando mucho de prevención de riesgos laborales, yo creo que hace años desde un punto de vista muy técnico, ahora ya desde un punto de vista dándole muchísimo valor a su contenido y a la organización. Tenemos con nosotros a Guillermo Murciano, director de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud de DHL Express Spain y presidente de PRL Innovación. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues cuéntanos un poco más, detalle, qué es PRL Innovación para los socios que nos estén escuchando y también para todas las personas que no la conozcan. Bueno, pues como tú bien has comentado, PRL Innovación es una asociación de empresas, tanto públicas como privadas, que surgió en el año 2011 a raíz de, bueno, pues de una serie de jornadas en las que participamos una serie de empresas en las que compartíamos experiencias de cómo trabajar en este mundo de la prevención. La verdad es que nos encontrábamos con situaciones en las que detectábamos que se hacía una prevención muy formal, muy legalista, muy vinculada al cumplimiento legal, y después ya de tantos años desde la aparición de la Ley de Prevención en el año 95, pues nos dábamos cuenta que teníamos que cambiar esa forma de trabajar. Dábamos por hecho que todas las organizaciones, pues lo mínimo era cumplir la ley, pero que teníamos que integrarnos dentro de las culturas y dentro de las estrategias de nuestras compañías. En ese año 2011, pues nos juntamos 12 empresas, 12 grandes empresas, entre las que estaban, pues por ejemplo, Microsoft, Vodafone, Azucarera, Suez, Everest, BT, DHL, Nutreco, Nokia, Alcatel, y bueno, pues nos dimos cuenta de que queríamos que cambiara esa forma de trabajar. La verdad es que el crecimiento desde ese año 2011 ha sido importantísimo. La verdad es que estamos muy, muy contentos con la evolución de la asociación. Actualmente somos ya más de 160 empresas, y esas 160 empresas trabajando por y para ese cambio cultural y esa integración dentro de nuestras organizaciones, dentro de la dirección de las compañías, cada vez más responsables o directores de estos departamentos pues reportan a dirección general, y creo que ha sido fundamental ese networking, ese intercambio de experiencias para ir avanzando en ese cambio cultural de cómo trabajar por y para las personas. Y organizáis el próximo 17, ahí estaremos también, gracias por invitarnos, vuestro congreso, vuestro cuarto congreso, creo que es sobre innovación. Cuéntanos un poco por encima, el detalle está en la página web de PRL Innovación, pero cuéntanos un poco por encima qué objetivos tenéis con este congreso. Creo que van ya 400 personas, que eso es una barbaridad, pero está interesantísimo. ¿Y qué grandes temas vais a tocar del corazón de la prevención de riesgos laborales? Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos y con el desarrollo y con el programa que hemos preparado del cuarto congreso, ya cuatro congresos que hacemos cada dos años. Además, en un marco incomparable como es el auditorio de la ciudad financiera que el Santander amablemente nos ha ofrecido, ya que el Santander es uno de nuestros socios desde hace ya bastante tiempo. Y lo que intentamos, como tú al principio comentabas, es dejar hablar de congresos técnicos. Es decir, estamos hemos ido a muchos congresos, muchos foros, muchos desayunos, muchas jornadas a hablar de cosas técnicas. Yo creo que los que trabajamos en este mundo de la seguridad, la salud, el bienestar, la prevención, tenemos que ir cambiando poco a poco nuestro lenguaje. Y precisamente en ese cambio de lenguaje, en ese cambio de contenidos, hemos dejado la parte técnica de un lado, y en este congreso hemos elaborado un menú, como le llamo yo, un dossier muy, muy enfocado a las personas, muy enfocado por un lado al desarrollo profesional. Tenemos varias ponencias y varios talleres hablando de desarrollo profesional de las personas que se dedican al tema de la seguridad, la salud y el bienestar en las compañías. Tenemos ponencias tanto nacionales como internacionales de un potencial enorme. Hablamos también del cambio cultural y de la estrategia de las compañías en las personas. Yo creo que cada vez más las compañías se están dando cuenta que el mayor valor de cualquier organización son sus trabajadores, sus personas. Y los que trabajamos en esta materia, pues nos tenemos que subir a esa ola y aprovechar esa inercia para intentar establecer esas estrategias. Con lo cual, en el congreso, pues como digo, hablaremos de la cultura Visión Cero, accidentes, hablaremos mucho de desarrollo profesional, haremos, por supuesto, benchmarking de buenas prácticas en empresas y con ponencias realmente muy interesantes. Muy bien, y hay una que me toca, que ya me estoy preparando para esa, bueno, para todo el congreso, pero una muy interesante: optimizando sinergias entre recursos humanos y el área de seguridad, salud y bienestar, que vas a estar tú como presidente, también como director de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud en DHL. Va a estar también mi amigo Ángel Javier Vicente, director de Recursos Humanos de Cofares y presidente de DCH. Y va a estar también Pere Torrens, director corporativo de Cultura y Estrategia de Recursos Humanos del Banco Santander, que nos acompaña en directo también aquí en el foro de Recursos Humanos. Querido Pere, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, te pregunto directamente, no solo por la innovación, sino optimizando sinergias entre recursos humanos y el área de seguridad, salud y bienestar. Esto queda muy bien en el epígrafe, pero bueno, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo estáis trabajando vosotros? ¿Cuál es tu idea? Yo creo que, bueno, voy a ahondar en algunos conceptos que habéis dicho, y uno es el de generar valor a las personas e ir un poco más allá de lo que dice la ley. Y el concepto de la salud, del bienestar del empleado es importantísimo y de alguna manera es una manera de poner las personas en el centro y mostrar una preocupación por nuestros empleados, ya que ellos, pues, como decíamos, son el mayor activo de las empresas, pues qué menos que cuidarlos para que también, pues, ayudar a la productividad que luego generen para la empresa. Pero primero pensar en personas. Y hablando de eso, nosotros, bueno, anuncio aquí que tenemos hoy, acabamos de lanzar o acabamos de inaugurar la semana Be Healthy en todo el Grupo Santander, en todos nuestros países. Que Be Healthy es un programa que va más allá de esta semana, es un programa que dura todo el año. Y de alguna manera intentamos centrar lo que estamos diciendo, que concienciar a los empleados y mostrar esa declaración de intenciones de la compañía hacia la preocupación de la salud de los empleados. El programa Be Healthy tiene cuatro pilares, uno que es de conócete a ti mismo, de conocer, bueno, pues ahí hay muchos test, hacemos incluso pruebas de análisis con enfermedades del corazón, hacemos un poco de monitorización a diferentes empleados. Luego el tema de la dieta, de dar a entender a los empleados qué es una dieta saludable, qué necesitas en un momento u otro del día para un mejor descanso, para mejor energía desde que empiezas. Luego el tema del ejercicio, es súper necesario. El sedentarismo, al final, el modelo económico en el que estamos, muchos de nuestros empleos son, pues, pasar muchísimas horas sentados y hay que moverse. Y luego otro que es lo que decimos, el estar en equilibrio con la vida personal, con la vida profesional, conciliar, tener un buen descanso, evitar niveles de estrés. Entonces nosotros, de alguna manera, verbalizamos o centramos nuestra preocupación por la salud de los empleados, y ya no lo que no queremos es cuando el empleado está ya con ciertos diagnósticos, no, o sea, lo que queremos es prevenir que es lo, yo creo que es lo más saludable para todos. Entonces en eso estamos. Por supuesto, la innovación aporta muchísimo, la tecnología. Pues, por ejemplo, hay otro programa que tenemos, que es el Flexi Working, que eso permite, pues, poder trabajar desde cualquier sitio. Entonces la tecnología nos ayuda a que el empleado esté en un sitio u otro y sea mucho más fácil, pues, temas de poder ir a recoger los niños, a poder estar en el gimnasio a tal hora y luego volverse a enganchar desde casa. La tecnología también está en el tema de la medición, pero eso es un tema un poco delicado, porque entramos en temas también como muy privados. Entonces, y lo hacéis en todo el mundo, ¿no? Desde hoy, ¿no? Desde hoy, toda la semana. Be Healthy. Semana Be Healthy, muchísimas iniciativas en todos los países, y sí, en todos los países y con muchísima implicación desde arriba. Pues lo anunciamos, la puesta en marcha por el Banco Santander desde hoy mismo de ese programa Be Healthy, también con la salud. Hay que ver la salud, estamos en tertulia, con DHL, con el Banco Santander y con PRL Innovación en su congreso que va a celebrar la semana que viene. ¿Cómo la salud se ha ido incorporando a las agendas, Guillermo Pérez, de los directores de recursos humanos? Y lo que yo digo siempre, lo digo en las áreas de comunicación, pero también en las áreas de prevención, ¿cómo ya hay que contar o tienen que contar con la marca para hablar de prevención, por ejemplo? Es decir, ¿cómo es importante también la venta de valor, teniendo presente que es un equipo, no solo es recursos humanos aislado, prevención aislado o comunicación aislada, ¿no? La verdad es que es una forma de dirigirnos a nuestros trabajadores, pero es una forma tangible, tan tangible que nosotros desde Pre Innovación el año pasado lanzamos el MEPS 2, que es el medidor o el monitor empresarial de excelencia en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y a raíz de lanzar este monitor, del cual precisamente en este cuarto congreso vamos a entregar los primeros premios, en los cinco pilares en los que nos hemos basado, dos de ellos nos hemos dado cuenta que se basan principalmente en esto que comentas tú, ¿no? El integrarnos en la parte de salud, de cuidar al empleado y de estar todo el día preocupados por la seguridad y la salud, pero no solo, como decía Pere, en la parte más profesional, sino también vincularlo con sus hábitos de vida y sus hábitos saludables, ¿no? Esos cinco pilares, como pueden ser la cultura y la integración, han focalizado, y por eso hemos incluido en este congreso una mesa para hablar de estos temas, el que el área de bienestar y el área de seguridad es una cultura ya de las compañías que está totalmente integrada en la área de recursos humanos. Uh-huh. A estas alturas de la mesa de debate que se va a celebrar en la ciudad financiera del Banco Santander, optimizando sinergias entre recursos humanos y el área de seguridad, salud y bienestar. Antes ha hablado de investigación y empresa en el propio grupo. También se ha hablado de innovar para integrar la salud y bienestar dentro de la estrategia del negocio. En fin, se hablan de muchos aspectos, pero no sé si estáis de acuerdo. Estamos hablando, en definitiva, de aspectos muy claves como employer branding, ¿no? También, ¿no? Es decir, porque la salud, el bienestar, el entorno, la marca, la prevención, la seguridad en el trabajo, bueno, eso da orgullo de pertenencia, como yo decía antes, en los mensajes que van hacia adentro y hacia afuera también, hacia los clientes y a los propios empleados. ¿Qué opináis de esto? Sí, yo creo que es, o sea, una vez comentado la parte de la preocupación, o sea, hablando de funciones de recursos humanos, la preocupación o ser los principales aliados de nuestros empleados en todo lo que se pueda ayudar y generándoles valor. Luego está la otra de las líneas fundamentales de recursos humanos es aportar al negocio. ¿Cómo apoyamos al negocio? Y yo creo que ahí aportamos al negocio pues siendo capaces de atraer al mejor talento para las empresas. Y hoy en día, hay cierta, o sea, hay algunos segmentos de talento, más allá de las tasas de paro que podemos tener en los diferentes mercados, pero hay diferentes segmentos de talento que son escasos y estamos hablando, pues, de la digitalización. Entonces, para atraer el mejor talento, estos candidatos, además en una era de donde la información fluye de manera rapidísima y súper transparente, pues es una manera de posicionarse y de atraer talento a través de, oye, nos preocupamos por nuestros empleados, más allá de que tengas tu ordenador de última generación, tu móvil, de que internamente haya una buena organización, una buena estructura, sino es que además nos preocupamos por la salud tuya y haciendo la extensión muchas veces a sus familias, porque algunos de estos programas, algunas de estas iniciativas no solo son para el empleado, sino talleres de temas de dietético, de temas de ejercicio, de clubes de carreras, todo esto se extiende mucho más al empleado. Entonces es importantísimo como atracción de talento para las empresas. Uh-huh. Sí, la verdad es que también encaja muy bien con lo que desde DHL, ya hablando un poco de mi compañía, estamos fomentando. Es decir, la estrategia focus de DHL, el primer pilar de la estrategia focus es el empleador favorito. Entonces, para tú ser el empleador favorito, tienes que cuidar de ese empleado. Y qué mejor forma de cuidar al empleado que desde duda, el punto de vista de salud. Ese cuidado del empleado, ese empleado motivado, lo que te va a dar es que la calidad del servicio que va a dar el empleado va a ser buena, porque si está motivado va a trabajar mucho mejor, la calidad del servicio va a ser buena. Lógicamente, tu cliente, al recibir una buena calidad de servicio, pues va a ser mucho más fiel, con lo cual vas a tener más rentabilidad, y esa rentabilidad pues está alineada perfectamente con la estrategia de la compañía, y el tener más rentabilidad lo que te va a favorecer es poder invertir más en tus empleados. Nosotros, desde Recursos Humanos, de la Dirección de Recursos Humanos de DHL, ahora ya hablamos de compensación total. O sea, ya no es, la gente ya no te está demandando cuánto voy a ganar. Te está hablando de cuánto voy a ganar, en qué condiciones voy a trabajar. Está valorando mucho su tiempo, sus tiempos. Con lo cual, retener el talento no solo es pagar más dinero, sino que en qué condiciones voy a trabajar desde el punto de vista de salud, sí, en tus propios centros de trabajo. Cuando hemos ido a la ciudad del Santander, te quedas impresionado de todo lo que hay desde el punto de vista de salud. Todo eso el trabajador lo tiene, lo valora. Uh-huh. Creo que es una forma de retener ese talento y a ese empleado. Mando un abrazo a mi amiga Silvia de la Loma, que de esto sabe también un poquito. Sabe, sí, también mucho desde el área de mancomunada de prevención de corporativo del banco Santander. Lo que es interesante, y lo decía Pérez también en un momento, hoy estamos viviendo el Big Healthing del Banco Santander en todo el mundo, con la importancia de la salud. Pero ¿cómo se mide todo esto, ¿no? Porque, claro, antes era muy subjetivo, ¿no? Ahora nos hace falta, especialmente desde la visión de comunicación también, hace falta medidas para saber cómo, por ejemplo, ha impactado, ¿no?, un programa dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo hacéis en el banco? ¿Cuál es vuestra percepción o en DHL y también la percepción del resto de compañías que trabajan con vosotros? En el caso del Banco Santander. Ahí ese es un, como decía antes, este es un tema delicado porque entras dentro de la parte más personal o privada, claro, del empleado. Entonces tienes que ir con mucho cuidado en la publicación de datos a nivel individual de temas de salud o del ejercicio que hagan o de si tienes métricas del peso del empleado. Entonces nosotros ahí no entramos en ese tipo de medición. Y te diría, ahora mismo la única manera de la que, como lo medimos, es en la encuesta de compromiso. En la encuesta anual de compromiso, y lo tratamos a nivel agregado, pues sí que preguntamos a los empleados si conocen el programa BeHealthy, si hacen uso del programa BeHealthy, si creen que les está aportando valor. Entonces es un poco más por percepción que más una medición pura y estricta de si están haciendo o si no están haciendo. Uh-huh. Es que en esto estamos entrando en la parte esta personal. Y no puedes forzar, porque hay empleados que te dicen, bueno, pero es que tú me propones esto y yo ya lo hago por otra parte. No, bueno, pero lo que intentamos es concienciar, principalmente concienciar y luego poner iniciativas, herramientas a disposición, pero intentando balancear muy bien y sin infringir ningún tipo de no sé, de entrar dentro de lo que sería la privacidad del empleado, claro, para que no se sientan tampoco que estamos invadiendo su entorno personal. Uh-huh. Pero bueno, sí que la parte de concienciación y poner a su disposición muchísimas iniciativas y herramientas, ese sí que creemos que es un poco nuestro foco. Guillermo. Sí, nosotros tenemos como tres formas de medir esto, cómo está calando en nuestros trabajadores. Por un lado, externamente, es el cuarto año que conseguimos la certificación Top Employers, que en la parte matriz, en la parte cultural, pues mide mucho este tema de bienestar, con lo cual el que cuarto año consecutivo hayamos conseguido tanto el Top Employer a nivel de Iberia, España y Portugal como el europeo, uh-huh, pues dice mucho de cómo estamos avanzando en esa materia. Por otro lado, como decía Pera también, tenemos nuestras encuestas de opinión de empleados, en el que yo siempre me fijo, aparte de las preguntas que pueda haber de condiciones de trabajo, de los ámbitos de trabajo, me fijo mucho en una pregunta que dice que si usted recomendaría DHL para trabajar. Entonces, cuando yo encuentro valores de más de 90% de los empleados que recomendarían a DHL para trabajar y que cuando sacamos una vacante interna o una vacante externa, los propios trabajadores nos presentan 1,000 currículum para un puesto, pues eso es una forma de medir. Y por último, nosotros cuando ahora precisamente estamos con un cambio de sede a nivel, uh-huh, central, en el que vamos a ir cerca de 500 trabajadores, hemos hecho un equipo de trabajo para ver un poco las condiciones de esa sede, y del 70% de las cosas que te piden son temas relacionados con el bienestar, con la salud, con zona wellness, con tema de nutrición, sí, con los tema espacios de... están cambiando, perdona Guillermo, los espacios totalmente están cambiando. Entras en una oficina y bueno, no se parece a la de completamente hace unos años. Entonces, el implicarles a ellos en esa elección y que ellos aporten y que lo que más aporten son temas de bienestar y de salud y de sus entornos saludables, pues te da la imagen que es lo que te está demandando tu trabajador. Oye, lo hablaremos en la mesa de trabajo que tendremos en el Banco Santander la semana que viene, pero decidme vuestra opinión, os pido una opinión sincera, como las que lleváis hasta el momento. Percibo que los CEOs, los directores generales, los presidentes, por estos temas, se ocupan por todos, pero por estos temas son muy sensibles, porque bueno, pasean por la oficina, hablan con empleados, van a países y perciben realmente el nivel de penetración de marca, de optimización de resultados respecto, por ejemplo, a los temas de salud o a los temas de seguridad, bienestar. ¿Estáis de acuerdo con esto o todavía queda mucho por recorrer? En el caso del Banco Santander. Sí, y además es que es importantísimo. La sponsorización de este tipo de Eso iniciativas, es. Programas, necesitamos del apoyo del top management. porque lo que no tiene sentido es crear un programa o una iniciativa, pero que quede en saco vacío y que esté dando mensajes contrarios. Entonces, que desde arriba haya conciencia de este tipo de cosas, como de ser una empresa saludable, preocuparnos por la salud de los empleados, de que concilien, es súper importante. Porque desde arriba luego, o sea, todos tenemos que ser actores y no espectadores, o sea, y a veces tenemos discusiones internas con compañeros del banco y es como, bueno, no esperes que la ola te coja y te lleve. Claro. No, sé una parte importante y lidera con el cambio. Pero sin ninguna duda lo que comentabas, totalmente cierto, sin la sponsorización de estos programas desde arriba, porque ellos se lo tienen que creer también, si no hacemos nada. Pero vamos, en Santander la implicación es total. De DHL absolutamente lo mismo. Hace poco recibimos la visita de nuestro CEO a nivel mundial y las cuatro consultas que hizo, las cuatro preguntas abiertas que hizo, iban las cuatro relacionadas con recursos humanos. Uh-huh. Sí, sí. Es decir, lo tienen clarísimo. Si cuidan a su gente y su gente está contenta, su empresa va a seguir siendo, sí, va dando más rentabilidad. Nosotros cuando lanzamos, como comentaba antes, el MEPS 2, que lo lanzamos en la sede de KPMG hace 2 años, conseguimos llevar a cuatro directores generales de grandes compañías. Estaba Siemens Gamesa, estaba Thyssen, estaba la propia DHL. A hablar de prevención, eso hace unos años era impensable. Es decir, ya empiezan, y concretamente en el Congreso, más de uno y más de dos van a venir CEOs, ya no solo a hablar, sino a escuchar. Sí, sí. Con lo cual, vamos, creo que lo tienen... Sí, hablamos del engagement tan interesante, pero el engagement que se está produciendo también entre arriba, el presidente y el CEO, ahora sí de verdad, ¿eh? Ahora ya es de verdad, en estos últimos años, en estos últimos meses, y entre el responsable de cultura, el responsable de recursos humanos, incluso también de prevención en las organizaciones. Bueno, Guillermo, Pere, ha sido un placer teneros por aquí, sobre todo esperando este congreso. Estaremos allí durante todo el congreso en el Banco Santander, en Boadilla, y muchos éxitos en el congreso, que todavía hay sitio para más gente, ¿o no? Sí. Digo por si está gente interesándose. Sí, estamos cerrando ya por aquello de la logística, pero bueno, sí, todavía tenemos margen para que venga alguien más. Bueno, pues nos vamos a ir con este tono musical hablando de innovation y de innovación. Pues vamos a ir acabando este programa con este fondo musical que habla mucho de innovación y sobre todo agradeciendo a todos ustedes también la atención prestada y sobre todo el seguimiento del Foro de Recursos Humanos. Comenzamos unas píldoras para que nos vean también a través de audiovisual en breve y también los reportajes del Foro de Recursos Humanos en profundidad. Recibirá nuestra llamada y nuestro interés por conocer todas sus opiniones, reportajes que se van a elaborar a través del Foro de Recursos Humanos a partir de esta semana también. Encuentro anual, mucho debate de recursos humanos en las próximas semanas, y el próximo día 19 con el Observatorio de Generación y Talento hablamos también de nuevas generaciones. Pere Torrent, director corporativo de Cultura y Estrategia de Recursos Humanos. Bueno, buena semana de Helsinki. Muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos a todos los hombres y mujeres del Banco Santander. Muy buenos días. Gracias. Y gracias también a Guillermo Murciano, director de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud en DHL y presidente de PRL Innovación. ¿Cuántas empresas me dijiste que estabais ya en PRL? 160. Bueno, ya. Eso son palabras mayores ya. Un abrazo también a todos los hombres y mujeres de PRL y de tu compañía de DHL. Gracias y nos vemos en el Banco Santander el próximo 17 y 18 de abril. Muchísimas gracias, Fran. Y continuamos, sigan ustedes en Capital Radio a esta hora y a través de www.fororecursoshumanos.com, al segundo, al minuto, todo sobre recursos humanos, lo que ocurre en nuestro país. Gracias a Dios, hasta el lunes.